Asumir que tiene alguien que se muere por usted o se murió por usted, porque literalmente Jesús se murió por nosotros. Pero no solamente murió, sino que resucitó. Y se murió de amor, hermano. Se murió de amor. Las novelas se quedan cortas, hermano. Así que cuando usted ve una novela, le va a quedar muy corta la historia de amor que Jesús tuvo para con nosotros. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cómo se siente? Eso. Qué bueno que se siente, hermano. Viene muy a tema de lo que está. Estuvimos viendo en la alabanza, hermano. Salúdese con su hermano. Pero claro, de parte de Dios. Dígale a su hermano, prepárate. Si aplica, dígale, despiértate. Que es parte de prepararnos para escuchar la palabra del Señor. ¿Y estamos listos? ¿Los niños ya están listos? El que no alcanzó a salirse de los niños se quedó. No, no es cierto. No es cierto, se vayan a caer. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano. Vaya preparando el siguiente versículo en Colosenses 4. Tenga su Biblia ya abierta en Colosenses capítulo 4, versículo 5. No se quede callado, hermano. Colosenses 4, versículo 5. ¿Ya lo tiene listo? ¿Estamos listos todos? Bueno, vamos a orar primero. Padre, en esta noche te agradecemos, Señor, por los momentos de alabanza, de adoración que tuvimos hace unos momentos. Señor, yo te pido que tú recibas nuestros cantos como una ofrenda para ti, Señor. Venimos a darte lo mejor de nosotros, Padre, y ahora queremos también de recibir de ti lo que tienes para nosotros. Nosotros venimos a este lugar a buscar las palabras de vida que solamente tú puedes darnos, Señor. Y la palabra que tú das para nosotros son vida, Padre eterno, son vida eterna, Señor. Son verdad y son vida. Y te pido que den fruto en los corazones de mis hermanos, en mi propio corazón. Yo ato en el nombre de Jesús a todo espíritu inmundo y toda obra del diablo que quiera robar este momento, que quiera impedir que la palabra se siembre en los corazones de mi hermano. Y declaramos que este es momento bueno, momento en el que la palabra va a sembrarse, Señor, y va a dar fruto al 100 por 1. La palabra declara que la palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía, sino que hace todo lo que tú quieras, Padre eterno, y te pido que tú hagas todo lo que quieras en este lugar, en mi vida y en la vida de mis hermanos, para que podamos salir de este lugar transformados, Padre. No venimos solamente por tradición, no venimos por religiosidad, venimos a encontrarnos contigo, venimos a adorarte, venimos a tener un encuentro contigo y a ser transformados por tu presencia y a ser transformados por tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos para que tú me uses y te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control de este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a leer nuestro versículo, vamos a leer el 5 y vamos a leer el 6. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada... Toma tu lugar. Y quiero que meditemos en este versículo, hermano, porque este es un versículo que Dios me daba para nosotros, hermano. Dice este pasaje: andad, a ver, ¿lo puedes poner en la pantalla, por favor? Dice: y viene muy ad hoc a muchas cosas que hemos visto, hermano. ¿Se acuerdan que alguna vez platicamos que hay que ser sabios para ayudar? Hay que ser sabios para muchas cosas. Bueno, también hay que ser sabio para con los de afuera, hermano. Hace tiempo también hablábamos de que hay que ser astutos, hay que ser, pues echarle coco, hermano. No se trata nada más de estar en el mundo por estar. Tenemos que aprender a estar sabiamente con los de afuera. ¿Cómo debemos estar? Sabiamente. ¿Cómo? Sabiamente. Voltete con tu hermano y dile: sé sabio con los de afuera. Porque muchas veces, hermano, lamentablemente no aprendemos a ser sabios con los de afuera. A veces, hermano, tenemos una palabra muy poderosa, tenemos la palabra de verdad, tenemos al Espíritu Santo, tenemos tantas cosas de parte de Dios, hermano, que se desperdician allá afuera porque nos falta sabiduría a la hora de hablar. Dice aquí: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Después dice el 6: sea vuestra palabra. Déjame leerte este mismo pasaje en otras traducciones. La Nueva Versión Internacional dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Ahí queda un poco más claro. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Lo vuelvo a leer. Dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Y la Biblia es muy específica, hermano, para nosotros, en que debemos ser sabios con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Esa es la Nueva Versión Internacional. La Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Ah, ya la pusieron ahí, miren. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y yo quiero, hermano, que me parece que el mensaje en las traducciones que estamos leyendo es muy claro. Yo creo que aquí está algo sobrando, porque el versículo se predica solo. Tenemos que ser sabios, hermano, con los de afuera. Así que ya vamos a levantar la ofrenda y ya nos vamos. No, no es cierto. Pero bueno, de este pasaje que estamos compartiendo, hermano, yo quiero que veamos tres puntos que quiero recalcar y que quiero que nos llevemos bien aprendidos. El primero es: debemos de tener sabiduría para aprovechar las oportunidades, hermano. Debemos ser sabios para saber aprovechar las oportunidades que vamos a tener. Todo lo que hemos vivido en la Ciudad de México ha abierto un chorro de oportunidades de a montones para que podamos platicar con la gente que no cree en Cristo, hermano. Pero debemos de ser Y debemos ser sabios para aprovechar esas oportunidades. Tú y yo sabemos que muchas veces hemos desperdiciado buenos momentos en que decíamos: híjole, este era buen momento para compartirle de Cristo, y se me fue. Lo dejamos ir, que no es lo mismo. Pero la realidad, hermano, es que hoy vengo a compartirte de parte del Señor que no debemos dejar pasar esas oportunidades. Al contrario, debemos estarlas esperando, debemos ser sabios para esperar el momento oportuno y poder aprovechar esas oportunidades. Quiero también resaltar, hermano, que hay que también ser sabio con lo que decimos, y también, de acuerdo a este versículo, con la forma en que lo decimos. Porque ¿cuántos de nosotros, hermano, no fuimos o somos o conocemos a un cristiano que se agarra bibliazos a medio mundo? Y aunque es la misma palabra que aquí transforma y redarguye a muchos y trae a muchos al arrepentimiento, por allá eso es la misma palabra que a otros los hace que les caigamos gordo. Porque en algún momento, la forma en que hablamos, la forma en que decimos las cosas, cierra la oportunidad. Hace que el momento que Dios había preparado y en el que nos puso se pierda. Porque no fuimos lo suficientemente sabios para escoger una forma correcta, hermano. Las traducciones que te estuve leyendo, hermano, son muy claras. Dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Di conmigo: cordial, cordial y agradable. Pero a veces no somos ni cordiales, y mucho menos. Entonces, ¿qué podemos esperar, hermano? La otra traducción dice: amena y de buen gusto. Pero muchas veces nosotros somos los que nos tenemos que juntar a las conversaciones de otros que hablan de otros temas, porque esas conversaciones sí están buenas. Y a las nuestras nadie se quiere juntar. Pues sí, la verdad es que suele pasar en otras iglesias, en otros lugares. Pero hermano, ¿cuántas veces, yo quiero que tú pienses, cuando tú tomas el tema de Dios en donde tú te mueves, qué tan amena es tu plática, de tal forma que la gente se acerque o se vaya, y se vayan a las conversaciones de otros más? Porque entonces, hermano, hoy quiero platicarte y quiero hacer énfasis, hermano, que muchas veces la forma sí tiene que ver. La forma en que compartimos el Evangelio, o la forma en que nosotros lo compartimos, puede abrir oportunidad o puede cerrarlas. Y tenemos que aprender a ser sabios también en la forma en que compartimos el Evangelio. Entonces, tenemos que ser sabios para aprovechar las oportunidades, hermano. Tenemos que cuidar lo que decimos, pero también tenemos que cuidar la forma en que lo decimos, hermano. La forma en que lo compartimos. Este versículo es claro, hermano. Y es que es bien importante, hermano, la forma en que hablamos. Es bien importante, más de lo que tú te imaginas. Alguna vez Jesús dijo: sean perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es... Y esa es una, perfecto, es una palabra muy grande que a veces nos queda muy, muy, muy por arriba de nuestra comprensión, hermano. Pero Santiago lo explica de una forma que dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón. Perfecto. Y Santiago lo explica en nuestra forma de hablar y en la expresión de nuestra boca. Incluso dice en este mismo pasaje, porque todo aquel, dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo, hermano. Y si tú pensabas, bueno, todos creemos que el ayuno nos sirve para disciplinar nuestro cuerpo, pero otra forma de aprender a controlarlo es controlando nuestras palabras. Porque aquel que sabe refrenar sus palabras, sabe refrenar todo su cuerpo, hermano. Si estás batallando con algo en tu vida con el que a lo mejor te lleva a pecar, hermano, si aprendiéramos a controlar nuestras palabras, aprenderías también a controlar aquello que a veces no podemos controlar de otra forma, hermano. ¿Cuán importante es aprender a hablar bien, hermano? ¿Cuán importante es aprender a usar bien nuestra boca, a usar bien las palabras de gracia que Dios nos da? La Biblia dice que cuando Jesús empezó a predicar, la gente se sorprendía porque dice, Él habla con autoridad, no como los fariseos, hermano. Y a veces nosotros hablamos sin autoridad cuando compartimos de Cristo, hermano, como los fariseos. Y tenemos toda la autoridad de Dios para compartir la palabra, hermano. La forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos, va a abrir o va a cerrar puertas, hermano. Tenemos que ser sabios con esa parte, hermano. Tenemos que cuidar bien y poner en su justa dimensión a las palabras que salen de nuestra boca. Porque qué fácil a veces es lanzar palabras de maldiciones sencillitas, cotidianas. Así de que tan cotidianas y tan sencillas como de repente el del micro se enfrena y todos nos vamos así de frente. ¡Ay, ese! No lo digan. Pero estamos sacando maldiciones de nuestra boca, hermano. Estás viendo la televisión y tu jugador favorito falla un gol clarísimo. ¡Ese! Pero bien que mal esas palabras de connotación negativa son maldiciones, hermano. Y a veces no prestamos atención en que nuestra boca es una fuente constante de agua dulce. Y del agua dulce no puede salir de repente agua amarga, hermano. Bien, pero yo quiero que entendamos la importancia de las palabras, hermano. Y sobre todo hoy quiero que hagamos énfasis también a la importancia de la forma en que dices esas buenas palabras. Tenemos que aprender a hablar bien. Tenemos que aprender a usar la palabra de verdad bien. Y ese bien, usarla bien, también incluye la forma en que lo vamos a hacer. En aprovechar las oportunidades que se nos dan para compartir de Cristo, hermano. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser sabios para aprovechar las oportunidades, que es el primer punto que quiero que resaltemos esta noche. Y yo quiero que veas conmigo Lucas 16:8. ¿Por qué esto está fuerte, hermano? Está así como que llegador. Lucas 16:8. En la traducción Reina Valera. Sí. Lucas 16:8. Lo tenemos. Jesús estaba dando una parábola y esta es su conclusión. Dice, ¿sí lo tenemos? Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho. Ahora fuerte, ayúdenme a leer lo que sigue. Y yo creo que cuando Jesús decía esto, pues era así como una indirecta, muy directa para todos nosotros, hermano. Como que esas pedradas que nos llegan así de repente, pero la realidad es que es muy claro el versículo. ¿Cuántas veces no los hijos de las tinieblas o la gente de este siglo, la gente que no conoce de Cristo, como lo dice el otro versículo que estamos tomando de base, son más astutos, son más audaces, son más sagaces para conversar entre ellos, para hablar de otras cosas que los hijos de luz? Y ellos sí saben a generar oportunidades, aprovechar las oportunidades para hablar de sus cosas, para hablar de sus temas, y nosotros no. Cuando los que debemos de ser sabios somos nosotros y debemos aprovechar las ocasiones que se presentan para compartir de Cristo, hermano. Después de esta predicación ya no se vale que de repente te hagas de la vista gorda cuando tengas una buena oportunidad para compartir de Cristo. Ya te estoy predicando que oportunidades van a venir. Y estamos en una época donde va a haber mucha oportunidad. Y la otra vez que prediqué, te prediqué de que no nos podemos esconder. Estamos aquí brillando y la luz no se puede ocultar en las tinieblas. Si ya estás ahí y ya tienes la oportunidad, sé sabio, hermano. Sé sabio para poder compartir de Cristo. Sé sagaz. Que no este versículo se vuelva una realidad en nosotros, sino que nosotros aprendamos a ser también astutos, aprendamos también a ser sabios y aprendamos a aprovechar las oportunidades que vamos a tener para compartir de Cristo. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Porque también, hermano, podemos orar para que tengamos oportunidades. Y te voy a dejar de tarea que tú en las mañanas, cuando tengas tu devocional matutino, le digas al Señor: hoy dame oportunidad. Y que se me presente una oportunidad para compartir la palabra. Haz tuyo este versículo, llévatelo apuntado, Colosenses 4:3. Y aprende a orarlo. O sea, di: Señor, ábreme puerta, dame oportunidad. Pero cuando tenga la oportunidad, hermano, no se me raje. Hay que ser sabios. Porque también, hermano, la sabiduría también la podemos pedir. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, hermano. Oportunidades hay muchas, hermano. Y ahorita con los sismos, con la escasez de agua, con la inseguridad, con la seguridad de que algo está mal, con todo lo que está pasando, hermano, hay mucha oportunidad para compartir de Cristo. Y Dios quiere esta noche que les haga énfasis en que tenemos que aprovechar las oportunidades. Pero tenemos que ser sabios. Pidamos sabiduría, hermano. Pidamos oportunidad para compartir la palabra. Seamos valientes, seamos sagaces, seamos astutos, hermano, para compartir de Cristo. ¿Cuántos aquí quieren ser astutos? Uy, ja. Bueno, no todos, pero qué bueno que sea gente que sí quiere ser astutos. Digo, conmigo: yo seré sabio para aprovechar las oportunidades y compartir de Cristo. Conste que ya lo dijiste, Tenemos que cuidar lo que dices, hermano. Tenemos que cuidar las palabras que salen de nuestra boca. ¿Podemos ir, por favor, a Efesios 4:29? Efesios 4, versículo 29. Y el tema de las palabras, el tema de lo que hablamos, de lo que sale del corazón, lo hemos tratado varias veces, hermano. Así que no quiero andar tanto en esto. Pero sí quiero mencionar algunos versículos y tocar el punto, hermano. Debemos cuidar lo que sale de nuestra boca. Dice: ninguna palabra corrompida. Di conmigo: ninguna. ¿Cuántas? ¿En el partido? ¿En el microbús? ¿Mientras manejas? ¿Cuántas? Ah, muy bien. ¿Cuántas te has gastado hoy? Ah, bueno, porque tu cuenta es de ninguna. Esperemos que vayamos en la cuenta. Todos juntos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Di conmigo: edificación. Y di conmigo: gracia. Las palabras que salen de tu boca tienen que edificar. Las palabras que salen de tu boca tienen que tener gracia. Porque cuántas veces, hermano, vamos a entrar al tema de las formas, pero muchas veces nuestras palabras, por muy bíblicas que sean, son más condenatorias y como que mala leche que realmente palabras que edifiquen. Y mala leche es un término bíblico, no es cierto. Pero realmente, ¿cuántas palabras que sacamos nosotros hieren más que edificar? Sobre todo, hermano, cuando de verdad hay un motivo. A veces viene un hermano cargado de problemas y dice, o viene contigo y te dice: hermano, es que pequé, es que caí, es que fíjate que estoy pasando este problema y la verdad contesté así, hice aquello, lo otro. Y las primeras palabras que salen de nuestra boca linda y chula: te va, hermano pecador, y empieza a agarrar los abibliazos ahí. Cuando realmente, hermano, las palabras que tiene que sacar de su boca tienen que estar bien pensaditas y buscar cómo le puedo decir lo mismo, pero de tal forma que lo edifique. Porque de que él pecó ya lo sabe. Todas las cosas negativas que trae el pecado, el diablo se encarga de embarrárselas en la cara todo el tiempo. Por eso normalmente vienen arrepentidos, vienen avergonzados, hermano. Y lo que aquí Dios nos encarga es que las palabras que salgan de nuestra boca tienen que edificar, hermano, restaurar, reconciliar. Dice por ahí otro versículo que tenemos el ministerio de la reconciliación, no de la condenación, hermano. Para condenar ya tiene ahí el diablo, hermano, y ese es muy bueno para condenar. ¿Usted para qué le ayuda? No necesita ayuda, hermano. Pero entonces, hermano, yo te invito, y hoy la exhortación es a que cuando vayas a hablar con alguien, pienses bien lo que vas a decir. Así le quieres decir un chorro de cosas. Yo sé que no pasa aquí, pero algunos líderes me han contado, hermano, que a veces les pasa que llegan sus ovejitas y les dicen cada cosa que dan unas ganas, dicen por ahí. Pero la realidad es que tenemos que controlar nuestro temperamento y nuestra forma de hablar, como dice Santiago, refrenar nuestra lengua y buscar palabras que edifiquen. Usted puede decirle la misma forma de tal forma que lo embarre del piso si ya estaba tirado, o que lo levante. Y que lo levante. Pero las palabras que salen de nuestra boca tienen que edificar. Piense como padre, hermano, los que ya tenemos hijos. Cuando su hijo viene y la riega, y luego lo primero que usted le dice es: ¡qué burro eres! ¡Desobediente! ¡Malagradecido! ¡Qué silencio, hermanos! Pero ¿cuántas veces cuando un niño hace algo malo, lo primero que salen de nuestra boca son palabras de connotación negativa? Yo creo que esas no edifican tanto como si usted le dijera a mi hijo: vamos a ver qué hacemos. En lugar de decirle: tonto, ¿por qué no lo dice? Usted es bien inteligente, mi hijo, pero ¿qué le pasó? Eso te lo dejo de tarea porque me estoy tardando mucho en este punto, hermano. Dice Proverbios 16:23 en la versión internacional: el sabio de corazón controla su boca. A ver, repite conmigo: el sabio de corazón controla su boca. Y si estamos hablando de sabiduría, entonces estamos hablando de palabras. Tienes que aprender que la sabiduría tiene que ver mucho con las palabras. Hay que aprender a controlarlas. El que controla su boca es sabio, hermano. Dice: con sus labios promueve el saber. Entonces, hermano, hay que ser sabios cuando hablamos. Hay que ser sabios cuando abrimos la boca. Hay que refrenar nuestra lengua. Piense bien las cosas antes de decirlas, hermano. Dice por ahí un dicho popular: no digas todo lo que piensas, pero sí piensa todo lo que dices. Porque nuestras palabras que salen de nuestra boca tienen que edificar. Deben tener gracia. Como decía el versículo que leíamos al principio, siempre sazónela, hermano. Si usted agarra una carne y la sirve así, ¿cómo sabrá? ¿Toma su tiempo sazonarla? O sea, que usted la ponga ahí, le eche salecita y la sazone. Ah, pues también usted tome ese tiempo para hablar. Antes de hablar, piense, hermano. Antes de hablar, sazone su lengua. Y no abra la boca hasta que tenga algo bueno que decir. Algo que edifique. Algo que tenga gracia. Algo que edifique, que restaure, que levante. ¿Vamos bien, hermano? ¿Vamos bien? Ay, qué bueno, hermano. Yo pensé que me iban a apedrear. Dice Proverbios 16:23: el corazón del sabio hace prudente su boca. Así que si estamos otra vez hablando de sabiduría, tenemos que aprender a ser prudentes con nuestra boca. Y luego el último punto es la forma en que lo dices, hermano. La forma en que lo dices. Las versiones que leímos eran muy claras, hermano. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, dice la Nueva Versión Internacional. Que sus conversaciones sean cordiales y sean agradables. Hay que ser cordiales con la gente, hermano. Hay que ser agradables en la forma de hablar. Porque hay cada persona en general que, ay, híjole, qué trabajo cuesta oírla. De verdad, hermano, de verdad, hermano. Yo tengo un trabajo en el que tengo la oportunidad de hablar con mucha gente, hermano. La empresa son como de 600 empleados. Y bueno, por mi trabajo tengo que conversar con muchos, hermano. Y de verdad que hay gente que cuando suena el teléfono y aparece su nombre ahí, dices: ay, Dios mío. Lo ato, lo reprendo, lo ministro. ¿Qué hago, señor? ¿Qué hago? Pero hay que refrenar la lengua. Hay que hablar con gracia, hermano. De esa gente que en la empresa muchos saben, así que dicen: ay, es que esa personita, Dios mío. Alguna vez escuché un comentario: pero es que con Iván sí puedo hablar, me dice. Ay, ¿por qué yo vas conmigo? Tendré que conseguir otros cristianos que hablen con él. Pero la realidad es que damos testimonio cuando hablamos, hermano. Damos testimonio cuando somos gratos al hablar. Cuando nuestras conversaciones son amenas, la gente nos escucha, hermano. Tenemos de parte de Dios autoridad para compartir. Pero no echemos a perder esa gracia con nuestras formas. Con nuestras formas a veces condenatorias. La gente viene asustada del sismo. Hermano, es que el sismo, y usted: sí, claro, pecador, es que arrepiéntete, te vas a ir al infierno si te vas con una piedra. Y la gente dice: Charles, si yo tenía miedo, pues yo mejor me voy a otro lado. ¿O no? Y no era esa una buena oportunidad que pudimos tomar sabiamente como para compartir de Cristo. Tenemos muchas oportunidades ahorita, hermano, pero la forma en que lo decimos nos puede echar a perder el momento o nos puede dar oportunidad para conversar mal con la gente. Una de dos, hermano. Y esa también cae en nosotros, hermano. Primera a Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que ejemplo de los creyentes en palabras, lo primero que dice. Cita varias cosas, pero lo primero que dice, la primera cosa con la que tienes que ser ejemplo es con la palabra. Y las otras versiones suelen ser más claras también. Dice la nueva versión internacional. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Escuchen, jóvenes. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. Di conmigo en lo que dices. Ahora di en lo que digo. Sé ejemplo en lo que dices. Sé ejemplo en lo que hablas. La versión... esta es la traducción viviente. La versión internacional dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar. ¿En qué? En la manera de hablar, hermano. En la forma en que te expresas. En la forma en que sonríes, hermano. Porque luego hablas de Dios con unas caras. Bueno, eso también va en la forma, hermano. Es que Dios me tiene feliz. Hermano, sonríe. Sonríe. Sé grato en lo que dices. No discutas. ¿Es sabio discutir? ¿Acercará a la gente o alejará a la gente? ¿Podremos ser sabios para manejar estas situaciones? Bien, hermano, porque Dios me pidió que hiciera énfasis en la forma en que hablamos. Salud. En la forma en que platicamos con los que no son cristianos. En los que no conocen a Cristo, hermano. Muchas veces los mensajes, las palabras, y yo sé que aquí hay gente que Dios le ha dado palabra para compartir con gente que no es cristiana. Yo sé que aquí hay gente de esa. El punto a veces es cómo lo decimos. Y todo lo que a veces el Espíritu Santo preparó para que ese momento se diera, a veces lo echamos a perder por nuestras formas, hermano. Volvemos al tema a veces de las formas. Yo quiero, hermano, que aprendamos a cuidar la forma en que nos comportamos con los que no son cristianos, la forma en que hablamos con ellos, la forma en que compartimos, la forma en que pues nos damos a conocer con la gente, en la forma en que conversamos. Aquí a unos días, aquí el día sábado, algunos de mis hermanos van a tener la oportunidad de ir a Morelos, allá donde la gente está pasando situaciones muy críticas, hermano. Hay que ser sabios para hablar con ellos. Hay que ser sabios para aprovechar las oportunidades que se abren para compartir de Cristo, hermano. No se cierre cuando alguien se acerca a hablarle. Hay que aprender a ser sabios. Y tenemos viernes, bueno, lo que queda de hoy y viernes para prepararnos en oración. Y decirle a Dios, danos oportunidad y danos sabiduría para aprovechar la oportunidad. Danos gracia. Vivimos de gracia, hermano. Somos salvos por gracia. Danos tantita para hablar. De esa misma gracia que hemos recibido para ser gratos a la gente. Dios no nos llamó para ser el fastidio de otros, hermano. Dios nos llamó para ser la sal. Dios nos escogió para, se lo dije la otra vez, hermano, se lo prediqué, para hacer la influencia positiva en el lugar en el que usted se mueve. Y la forma positiva en que tiene que hacerlo es, tiene que ver mucho con la forma que se comporta, tiene que ver mucho con el testimonio que da, con lo que hace, pero tiene que ver mucho más con lo que habla. Porque de nada sirve que usted haga bien las cosas, tenga un buen testimonio, haga siempre bien las cosas, cuando el día que se le acerquen a preguntarle por qué, no sepa hablar y no sepa compartir. Cuidemos, hermano, la forma en que nos compartamos con los de afuera. Seamos sabios. Cuidemos lo que hablamos. Que las palabras que salen de nuestra boca sirvan para edificar, sirvan para sanar, sirvan para restaurar. Jueguen del lado de Cristo y no del enemigo, hermano. El enemigo condena, el enemigo castiga, el enemigo te embarra en la cara de tu pecado. Cristo no. Cuando a Jesús le trajeron a una mujer que cacharon en el acto, vete a saber cómo la sorprendieron, pero la traían con, ahora sí que la agarraron con las manos en la masa. Y ni así Jesús la condenó. Yo me imagino que se la han traído a un lugar, a una iglesia cristiana de los tiempos actuales, híjole, la hubieran apedreado. Pero gracias a Dios que nos dejó un ejemplo de que Él no está del lado de los que condenan. Él está del lado de los que restauran. Porque las pocas palabras que le dirigió, ¿la restauraron o no? Ah, muy bien, hermano. Diría Jesús, ve tú y haz lo mismo con la gente que tienes alrededor. Con la gente que no comparte tus creencias. Con la gente que no comparte a veces tus ideales. Ponte de pie. El versículo se predicaba solo, pero me tardé media hora. ¿Qué te parece si oramos? Y le pedimos a Dios estas cosas. Le pedimos a Dios la oportunidad para compartir. Que abra puerta para compartir la palabra. Pero cuando esté la oportunidad, que seamos sabios para aprovecharla. Seamos gratos al hablar. y cuidemos la forma en que él lo hubiera hecho, hermano. Cuando Jesús se topó con una mujer en un pozo, le dijo, ¿me das agua? Fue sabio, hermano. Fue sabio viendo el momento en el que estaba pasando la gente, hermano. Sabía aprovechar los momentos que estaban la gente pasando para poder compartir de Cristo, hermano. Seamos así de sabios nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta noche te agradezco.